Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en este espacio. Gracias a todas las personas que se están sumando allí a través de sus pantallas. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, mensajitos, porque todas esas preguntitas las vamos a estar respondiendo acá en el chat en directo. Muchísimas gracias a todos los que se están sumando por allí. Cuéntenos desde dónde nos acompañan, desde dónde nos están viendo. Y yo les voy a ir contando un poquitito sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Antes quiero enviar un saludo hasta Alicante, España. Gracias a todos por sumarse a este espacio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre gemoterapia, el poder oculto de las piedras y el agua, junto a Juan Carlos Arias. Juan Carlos es investigador del agua y psicólogo, tiene una maestría en resolución de conflictos, mediador, gemoterapeuta y creador de las constelaciones fluviales. Así que vamos a darle la bienvenida para que nos hable en esta entrevista sobre el poder oculto que reciben las gemas junto con un elemento clave que es el agua. Antes quiero enviar un saludo enorme hasta Cali, Colombia, también hasta Madrid, España. Un abrazo grande, gracias a todos los que se están sumando. Ya le estoy haciendo llegar la invitación a Juan Carlos. Vamos a ver si nos podemos conectar. Sí, ya está Juan Carlos también para que se una con nosotros. Acá estamos, Juan Carlos, qué gusto enorme estar contigo hoy. Hola, Mayluz, qué bueno. Gracias de verdad por esta gentil invitación. Gracias a la audiencia de Mindalia. Y aquí estamos una vez más para compartir estas comprensiones que siempre son tan necesarias, estos conocimientos que son útiles justamente para el desarrollo personal y yo diría para la amplitud, la expansión de la conciencia. Así que contento de estar en tu espacio el día de hoy. Gracias a ti por traer esta información tan preciosa y tan valiosa. Juan Carlos, cuéntanos algo. En algunas oportunidades hemos hablado del poder de las gemas, ¿sí? Que ellas te ubican, que ellas te consiguen a ti. ¿Quieres contarnos un poquitito qué son las constelaciones fluviales? Sí, las constelaciones fluviales es una metodología que se basa en la filosofía de Bert Hellinger. Se hace con figurines, que son los representantes de familias, que entran al agua, a una piscina pequeña, y luego entonces ellos representan a los miembros de familia y se va configurando una información de ese sistema de acuerdo al tema que se va a trabajar. Quiere decir, es la fusión de la filosofía hellingeriana con los fundamentos del agua ahora como memoria, porque el planeta es 80% agua, tú y yo todos somos 80% agua, un óvulo fecundado es 99% agua, nuestro cerebro es 96% agua. Entonces el agua, con todo lo que hace contacto, toma y recoge información, almacena memorias. Y tenemos todos, obviamente, un campo electromagnético que genera también unidades de memorias en conjunto, pues, con esta agua que se activa. Y, por supuesto, cuando hablamos de la gema, estamos hablando de que históricamente las gemas han tenido diferentes fines. En muchas culturas están vinculadas a esa práctica de la gemoterapia: Egipto, Grecia, Roma, Medio Oriente, América, en fin. Pero esto es, bueno, desde el principio de la humanidad siempre se ha asociado la gema justamente con ese conocimiento que tiene además propiedades que trabajan a nivel energético, pero también a otros niveles. ¡Qué curioso! que has hecho, creado esta fusión, ¿sí? Aprovechando o sacando al máximo los beneficios de las gemas, como lo dijiste, que las han venido utilizando, y el beneficio del agua como energía también, convengamos lo que acabas de decir, estamos compuestos en nuestra mayoría de agua, y qué maravilloso que lo puedas convertir en esta herramienta. ¿Quieres contarnos entonces a través de esta herramienta cómo podemos potenciar, cómo podemos agarrar este 2024 y hacerlo nuestro? Bueno, fíjate, Mayluz, como todo evoluciona, la gemoterapia propuesta por la Escuela Sistémica del Agua, que es nuestra escuela, se basa en la fusión de diferentes gemas. Quiere decir, es una combinación de gemas para diferentes situaciones. Una cosa es mirar nuestras emociones. Otra cosa es mirar nuestro sistema humano con todos los sistemas y subsistemas que hay en nuestro cuerpo humano. Otra cosa es trabajar los chakras, pero las dinámicas familiares, esa que hay en todos los sistemas que acontecen y que no lo vamos a detectar nunca a nivel de un examen de sangre, obviamente, porque son eventos que se repiten y que son totalmente inexplicables. No podemos explicar, por ejemplo, cómo un accidente de tránsito se repite como un patrón en varias generaciones. Eso es inexplicable, pero acontece. Y el que está viendo el programa en este instante sabe que de repente en su familia hay abuso, pero ese abuso ya lo vivió la abuelita y lo vivió mamá y lo viviste tú, y tú no quieres que tus hijas repitan esa historia. Entonces, todos estos acontecimientos que se van repitiendo de generación en generación, obviamente a nivel de dinámicas, también las mira esta investigación que tiene más ya de 5 años y que ahora en el mes de abril estamos ya sacando a la luz la primera formación en gemoterapia fluvial, porque es combinación de gemas para todas estas dinámicas familiares y también para enfermedades. Fíjate que en los tiempos de esta pandemia famosa que hemos vivido, nosotros hicimos una investigación muy interesante también justamente de prevención y de curación, que resultó realmente muy efectiva, a todas las partes donde pudimos difundirla, obviamente, donde pudo llegar la información. Y ahora, recientemente, bueno, hemos hecho una investigación, que es la que queremos compartir contigo en el programa, que tiene que ver con los proyectos, porque un proyecto para el 2024, que esta investigación la hicimos recientemente en diciembre, nos habla de que los proyectos tenemos que ejercerlos y que tenemos que mantenerlos, pero que necesitamos una claridad, porque a veces estamos viviendo el proyecto del abuelo, o estamos viviendo el proyecto de mamá, o el proyecto de papá, el de un tío o de un hermano que influyó mucho en ti. Entonces, ¿cómo realmente identificar algo que es tuyo y luego cómo sostenerlo para que se pueda concretar? A veces emprendemos estudios, formaciones, talleres y no los concluimos. Es decir, falta la concreción. Entonces hicimos una investigación, que es la que quiero compartir el día de hoy, justamente para apuntalar, afianzar ese proyecto que tienes tú planteado para el año 2024, que pudo ser el mismo del 2023, pero que ahora hay que mirarlo como nuevo, honrando tal y como fueron los resultados, bien sean, hayan sido positivos o no, de aquel proyecto que tenías en el 2023. Entonces, hoy queremos compartir contigo en el programa justamente cuáles son estas gemas, esta combinación de gemas, que conjuntamente con el agua, ustedes que están viendo el programa, cuando se estén duchando, pueden utilizar esa práctica ya conociendo cuáles son las piedras que te van a sostener y apoyar para tus proyectos en el año 2024. Bueno, Juan Carlos, no puedo esperar a que nos cuentes cuáles son esas gemas. Ok, muy bien. Mira, vamos a comenzar con el ojo de tigre, que aquí lo ven en pantalla, el ojo de tigre. Esta es una gema maravillosa porque promueve lo que es la abundancia, el pensamiento claro también a nivel de lo que sería el enfoque de una mente que quiere centrarse, que te da fuerza de voluntad y que además, para lo que es el miedo, La mayoría de nuestros pensamientos son de incertidumbre y de miedo, dice la ciencia, más del 80%. Pero contar entonces con el ojo de tigre es contar también con un recurso maravilloso para esa ansiedad y para esos miedos. Entonces, la primera gema que les digo que apunten, si tienen lápiz y papel por allí, por favor, que yo sé que van a ver este video varias veces para hacer las anotaciones respectivas, es el ojo de tigre que no puede faltar dentro de este grupo de gemas que nos ayudarían a nuestro proyecto 2024. Hay una piedra que es el sardónice verde. La muestro aquí en pantalla también para que ustedes la conozcan. Sardónice verde es una gema maravillosa que, además de darnos claridad mental para el tema piel, para el tema cuerpo, es maravilloso. Para lo que es esa paz que deseamos construir, excelente. Entonces, son 12 gemas, repito. Primero ojo de tigre, luego sardónice verde. Hay una piedra que es Black Star, aquí la tienen, ¿okay? Que es maravillosa contra las influencias que son negativas. Incluso para dolores físicos, también apoya lo que es la conexión. Todos tenemos una conexión. Hay que desarrollarla. Este wifi hay que activarlo, el nuestro, el biológico, ¿sí? No es solamente el tercer ojo, es que percibimos, sentimos, tenemos sensaciones. Y cuando vamos a un lugar, podemos conectarnos con ese lugar y tomar información de ese lugar una vez que estamos ampliando nuestros sentidos. Entonces, bueno, ya tienen allí las primeras tres gemas, ojo de tigre, sardónice verde y Black Star. Luego seguimos con el aquamarina, aquí la tienen. Esto para el sistema inmunitario también es clave. El aquamarina es como que una gema que no puede faltar dentro de este grupo, porque además el timo fortalece el timo, ¿no? Ahora que me acuerdo también, también ayuda aquí, pero recuerden ustedes que la propuesta que nosotros estamos haciendo es no es basarnos en una sola gema. Ah, que me gusta la amatista, que me gusta el cuarzo rosa. Está bien, todo esto es perfectamente válido, pero aquí es la combinación de la gema. Entonces, ha sido una investigación, repito, de 5 años que ahora estamos presentando para ustedes con todo el respeto del mundo, porque sabemos que los temas de ayuda requieren un grado de responsabilidad realmente de altísima importancia, de compromiso con acciones que van a favor de la vida. Y por supuesto, no basta la intención de ser ayudador o de pretender ser ayudador. Hay que cubrir como que ciertos órdenes que incluso el maestro Bert Hellinger nos legó, que son los órdenes de la ayuda, donde a través de estos órdenes, entonces nosotros podemos muchas veces generar una ayuda que ayuda y no una intención que a veces desayuda porque no estamos ajustados a estos criterios, a estos órdenes. Hay una gema que es el cuarzo limón, la muestro en pantalla, vean ustedes, parece un limoncito, ¿verdad? Clarito. Para lo que es el bienestar, el tema emocional, bloqueos, eliminar bloqueos emocionales, también es maravillosa. Forma parte de este conjunto que son 12. Por eso que se las estoy presentando una a una, para que tengamos tiempo, por supuesto, de cualquier pregunta que ustedes quieran formular después. Y que además se lleven no solo la investigación del conjunto de gemas, sino algunos recursos importantes que cada una de ellas de manera individual puede aportar. En estos tiempos donde hay tantos problemas de, digo yo, congestión nasal, infecciones respiratorias, gripe, en esta época justamente, hay una gema que se llama fosfosiderita, que es idónea para las infecciones respiratorias. Pero esta también la vamos a utilizar porque beneficia además el hígado, favorece la circulación sanguínea y también apoya a la creatividad. Aquí la coloco. Es como color lila, moradita, bien bonita. Se llama fosfosiderita, para que ustedes la anoten allí, la apunten y la tengan en este listado que estamos construyendo y compartiendo el día de hoy. A ver, ¿qué me sigue? El cuarzo verde. Aquí tengo el cuarzo verde, equilibrio mente-cuerpo, estimula, por supuesto, la memoria y también forma parte de este conjunto de gemas que nos van a ayudar para la concreción de nuestro proyecto 2024. Cuando nosotros hablamos de un contexto sistémico, atención, quiere decir que en cualquier sistema, acontece exactamente lo mismo. Si yo soy respetuoso con un gatico, el gato, bueno, forma parte del sistema animal. Si soy respetuoso con el gatico, también puedo ser respetuoso entonces con el sistema humano, con mis órganos, con mi cuerpo, con el sistema familiar, con cualquier sistema, con los elementos, porque de esto se trata. Cuando hay un contexto sistémico, quiere decir que en cada sistema tenemos una misma información y un evento incide en varios sistemas al mismo tiempo. No solamente es aquello que tú percibes, que tú ves, o el mundo que tú tocas o que tú logras reconocer, es el impacto que se está generando de manera simultánea también en otros sistemas. Por eso la importancia ahora con la gemoterapia fluvial, que es nuestra herramienta, de poder seguir nosotros evolucionando. O sea, mientras esta evolución, que forma parte de la vida misma, también se ve plasmada y también tú la ves como una realidad en las áreas del desarrollo interior, de crecimiento personal, entonces mejor aún todavía decimos nosotros y confirmamos, oye, ha valido el amor de todo esto, no la pena, ha valido el amor toda esta evolución y todo lo que llegó anteriormente, porque es una premisa importante reconocer lo que llegó antes para tener la fuerza para nuestro presente y para impulsar definitivamente el futuro. Juan Carlos, adelante. Yo quiero hacer una pregunta porque estoy fascinada con esto que nos estás contando. ¿Cómo surgió emplear este sistema para, o de dónde vino la necesidad, mejor dicho, de emplear este sistema para los proyectos, para algo tan concreto como son los proyectos? Mira, es que como nosotros tenemos más de 50 enfermedades investigadas para la gemoterapia, que aplica para más de 50 dinámicas familiares, que aplica para las emociones, que aplica para los chakras, que aplica para el sistema de cuerpo humano, también la utilizamos para cualquier investigación que se requiera. Y el año pasado, reciente, ahora en diciembre, cuando estábamos haciendo el cierre de año, surgió justamente el trabajo de prepararnos para hacer un cierre de fin de año, pero todo proceso requiere de dos momentos importantes, que es la bienvenida y la despedida. Pasa en un tema tan importante y sensible como las parejas. Darle la bienvenida a una pareja es una práctica que desconocemos y despedirla también la desconocemos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, luego en la pareja, las parejas anteriores, con ellas quedan algunos vínculos que luego nosotros no podemos reconocer de manera consciente, pero que están allí y esos vínculos te mantienen atado, te mantienen amarrado, te mantienen unidos, concatenados con esta persona, porque a lo mejor tú dices, ya esto lo superé, ya esto para mí lo he trascendido, me siento cómodo, me siento bien, ya no me siento herido ni con dolor ni con tristeza. Pero tú no sabes cómo está la otra parte. La otra parte puede estar todavía herida, puede estar todavía dolida y puede ser que un hijo que no nació, llámese aborto, pérdida, que aconteció durante la relación, pero luego como no nació, tampoco prosperó la relación, ese vínculo te mantiene unido a esa persona. Puede ser un proyecto que se gestó cuando estaba la relación junta, cuando estaban juntos, y ese proyecto todavía te mantiene vinculado. Puede ser una herida o un dolor o un enojo, porque cuando vino la repartición de bienes, una de las partes se sintió desfavorecida, ¿ok? Entonces, así como hay una bienvenida y una despedida en la parte de la pareja, lo hay también en todas las áreas, en las organizaciones. Cuando tú entras a una empresa, si honras al que estuvo en ese cargo antes que tú, obviamente tú vas a tener mayor fuerza. Si tú te llega una pareja y tú honras a tu pareja anterior y honras a la pareja anterior de esta pareja nueva, de tu pareja actual, también entonces estás fortaleciendo tu relación. Por eso la premisa de lo que llegó antes forma parte siempre de un origen, de una historia y de algo que hay que honrar, agradecer y darle un lugar. Entonces, hemos estado, por supuesto, a finales de diciembre, generando una apertura y cierre de año, y surgió la investigación de estas gemas exclusivamente, justamente, para el proyecto 2024. Qué bonito y qué interesante, además, cómo has podido enlazar esta situación, que son los proyectos que sí considero que a veces cuesta incluso arrancarlos, o como lo dijiste inicialmente, traemos proyectos que no son nuestros, los venimos cargando. Entonces, qué bonito darles la oportunidad a través de las constelaciones fluviales para quizá nacer de una manera distinta. Sí, definitivamente sí, porque uno se basa no solamente en la filosofía que nos legó el maestro alemán Bert Hellinger, que es muy importante para el sistema familiar. El agua, por ser memorias y por ser un método de investigación, nos permite también investigar el orden de otros sistemas. Y esta parte de los minerales también es algo que está asociado al agua, al sistema marino de manera directa, ¿no? Y que llegó, así como llegó el agua, igualmente los minerales llegaron antes que la humanidad a este planeta. Entonces también hay un origen, también hay algo que honrar, también hay algo que llegó antes que nosotros. Y darle lugar a eso, por supuesto, tiene fuerza para todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo. Además, ir retomando esa sabiduría que se ha ido perdiendo cada vez más, ¿no? Porque esa es la tendencia. Y en la tecnología lo vemos. Ahora con la inteligencia artificial, qué maravilla que podamos hacer tantas tareas y ahorrarnos muchas veces tiempo y a veces incluso recursos humanos. Pero también a veces estamos perdiendo ese contacto, ¿no? Ya con la piel, con la mirada directa a nuestros ojos, con la palabra directa a nuestro oído. Entonces, esa parte experiencial, esa parte vivencial siempre es clave dentro de lo que es nuestro desarrollo en contacto con la vida, ¿no? Y así como hay estos momentos importantes de bienvenida y de despedida, están los momentos también del nacimiento y el momento que nos toca partir. Son dos eventos y tenemos que considerarlo. Y en todos los sistemas, por supuesto, que acontecen, y nosotros, desde esta filosofía, entonces podemos honrar no solamente los proyectos, podemos honrar absolutamente todo lo que va emergiendo, lo que va surgiendo, porque es fundamental. Pero yo no puedo honrar lo que emerge, lo que surge, si estoy lleno de juicios, de cuestionamientos, de reproches, si estoy cerrado a mirar lo actual, a mirar lo que llegó antes. Entonces muchas veces también estoy cerrado a mirar lo nuevo que va llegando. Entonces, bueno, aquí, como yo sé que la función de este medio de comunicación tan maravilloso como es Migdalia, es justamente expansión de conciencia, abrir los corazones. Estamos en esa, sumando también nuestra aportación en este sentido. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Antes de continuar con algunas de las preguntitas del chat, sé que tienes algunas piedritas pendientes, pero si me das la oportunidad, quisiera que nos hables un poquito a profundidad sobre el taller que vas a estar teniendo, que apenas lo mencionaste. ¿Quieres contarnos un poquitito sobre esto? Bueno, mira, durante el año siempre estamos viajando a varios países. Ahora me toca ir a mi país de origen, justamente, que es Venezuela. Voy a estar en el mes de marzo en Caracas y Valencia. Vamos a estar allí en el Teatro Escena 8 en Caracas y también en Valencia, presentando un taller que tiene tres actividades prácticamente. Tiene un movimiento que hemos hecho para un equilibrio emocional con las gemas a través de la gemoterapia fluvial. Tiene los órdenes de la ayuda investigados de nosotros, pero a través del agua, una investigación nuestra a través del agua, donde hacemos una confirmación de la importancia del orden de ayuda y una alineación para todos los ayudadores. A lo mejor, mira, aquellos que están viendo el programa en este momento ya son terapeutas o les gusta justamente contribuir con el crecimiento interior, apoyar a las personas, les gusta estar al servicio de la ayuda. Entonces, este taller que vamos a estar impartiendo en Caracas y en Valencia en el mes de marzo en Venezuela, justamente nos va a permitir adentrarnos en los órdenes de la ayuda, trabajar también con las mascotas, que es otro sistema importante, que tiene vínculos y pertenencia con nosotros, porque sabemos que las mascotas nuestras pertenecen y que las amamos y que están a nuestro servicio, y la actividad de la geomoterapia. Quiere decir que son tres actividades cada día en estos espacios que vamos a estar presentando y compartiendo con mi país amado, que es Venezuela. Bueno, ya lo saben todos. Aquí debajo en la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto de Juan Carlos para que ustedes también puedan participar, para que se animen a conocer toda esta maravilla del poder de las gemas. Vamos a ir con algunas de las preguntitas. Yo quiero hacer un comentario más que una pregunta. No tengo el nombre de la persona, pero ella nos dice, soy operada del riñón izquierdo y me dejaron el 10%. Para el siguiente año estuve tomando durante un año agua con turmalina y al año ya no estaban los cálculos. Bueno, esto es lo que sorprende, estos testimonios y estas informaciones que muchas veces no tienen como que cabida en los medios de comunicación, que gracias a Dios podemos contar con ustedes y con nuestros canales también de comunicación masiva para poder difundir todas estas vivencias que no se apegan ni se suscriben únicamente al aporte de la ciencia clínica, y que tampoco, por supuesto, pretenden sustituirla, obviamente, pero que sí nos complementan, porque de esto se trata. Es como que nos dijeran que el mundo es de un solo polo. Mira, el mundo es este polo, ya va. ¿Cuántos polos pueden haber? Y si yo me voy a la polaridad, entonces la unión de este polo con este polo, ¿a dónde me lleva? Esta integración, que más que integración es una inclusión, y luego se conforma justamente también otro polo. Entonces, de esto se trata todo este mundo maravilloso que nos permite justamente adentrarnos en nosotros mismos, en esa fuerza y en esos recursos que hemos nosotros tomado de la familia extensa, donde están los abuelos, donde están los tíos, donde están nuestros hermanos, donde están nuestros padres, y todas estas herramientas que nosotros difundimos, como son las constelaciones familiares y las constelaciones fluviales, justamente es para poder tomar de aquello que nunca tomé, por cualquier circunstancia, por cualquier situación, porque papá no estuvo presente, porque no conocí al abuelo y el abuelo partió antes de yo nacer, o porque no decidí no tomar de ninguno de mis hermanos, porque no me sentí en una muy buena relación con ellos. Y cuando yo tomo esta conciencia familiar de la fuerza que te entrega tu familia de origen y la familia extensa, entonces la vida nos cambia. Y van a ver cómo esta persona que acaba de emitir su testimonio y su comentario, cómo la turmalina fue útil. Y hay, mira, turmalinas hay muchas. Hay una turmalina que es rosada. Mira, aquí está. La muestro para que la conozca. Turmalinas hay varias, y por supuesto que tienen, en el caso nuestro, cuando la combinamos, por supuesto, con otras piedras, porque ese es el trabajo de la hemoterapia fluvial, también cumplen ciertos propósitos en las áreas y en las categorías que ya te he comentado. Bueno, me faltan cuatro gemas. Tú me dices si las... Vamos a que nos termine de contar cuáles son esas cuatro. Vale. Perfecto. Entonces, había quedado en el cuarzo verde. Ahora viene la gealerita. Esta la tengo por acá. ¿Ok? Es revitalizante. Alinea los chakras. Proporciona bienestar. Proporciona sanación. Gealerita con H se escribe. Véanla, porque es... tiene una energía muy particular, ¿no? Muy linda. Es así como una piedra muy amorosa, ¿no? A veces uno dice, mira, el ámbar es como mamá, porque uno consigue allí como que te sientes una protección, te sientes el cobijo. El útero, ¿no? Es algo muy lindo. Y esta gelarita también cumple con esa característica. Luego viene la amazonita, que es la más fuerte para un proyecto. La amazonita, de todo este conjunto de gemas, es la que tiene mayor fuerza para nuestros proyectos. A veces yo recomiendo, bueno, ya que tienes todas estas gemas a la disposición, ¿qué tal si sales todos los días con una en el bolsillo, en la bolsa, en la cartera, donde tú quieras, para que vayas también tomando de esa gema, conociendo de esa gema, sintiéndola, haciéndote una con ella y ella haciéndose una contigo. Es un buen ejercicio tenerla en tu escritorio, en el trabajo, en la oficina, o cargarla contigo, o llevarla en el coche, porque como son varias, puedes justamente hacer este tipo de práctica. Luego tenemos el jade. A ver, puede ser jade, el que ya conoce que es el color verde, puede ser jade azul como este, cualquier jade, hay jade de diferentes colores, pero un jade también es otra de las gemas de estas 12 que son muy importantes para nuestros proyectos. Luego sigue la lizardita, que ayuda para la parte de la generosidad. La generosidad es fundamental. El tema de dinero tiene que ver mucho con dos aspectos. Uno es el respeto al dinero. El dinero necesita ser respetado. Y el otro es justamente la generosidad. Esa que tú pones en práctica cuando haces un reconocimiento a alguien. Esa que tú pones en práctica cuando quieres compartir con alguien, cuando quieres dar, incluso en el ejercicio del dar y el recibir, la generosidad es clave. Ahora, el primer dar comienza ¿cómo? Cuando yo tomo la vida, y la vida comienza cuando yo tomo a los padres, porque son los padres quienes nos entregan el bien más grande que todos tenemos, el bien mayor que es la vida, nos los entregan nuestros padres. Entonces, esta piedra con la generosidad, la lizardita, ténganlas ustedes presentes. Y cerramos con una piedra que es maravillosa, que se llama charoita. Ella es así también como moradita, tiene como pinticas, favorece el tercer ojo, la salud mental, la paz interior, para los desafíos, para los retos. Tiene muchísima fuerza para agarrar coraje, valentía, determinación, para cualquier emprendimiento. También es una gema, la charoita, que nos va a ayudar muchísimo para este proyecto 2024. Así que estas son las gemas. Gracias de verdad por permitirme compartirlas en este espacio que tiene tanta difusión. Y agradecerle a cada una de las almas presentes, porque están representando también a su sistema familiar. Y pueden ustedes contribuir que esta información también se multiplique con su propio sistema familiar, con amigos, con familiares, con miembros de una organización. Pueden justamente replicar esta información, buscar, investigar, porque ahí es donde digo yo la importancia de sumar y la importancia de complementarnos. Es muy fácil excluir, es muy fácil decir no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta, pero te aseguro que la utilidad del complementarnos nos permite justamente tomar de cada uno de nosotros, de sumar, sumar energías, sumar intenciones, sumar esfuerzo, sumar voluntades y sumar conciencia, porque ¿qué es la conciencia sino la suma de muchas conciencias? Juan Carlos, muchísimas gracias. Por acá hay una persona que nos pide en el chat que muestres y repitas de nuevo la amarillo limón. El cuarzo limón. El cuarzo. Ah, ya lo tengo. Cuarzo limón. Ok. Aquí tengo el cuarzo limón. Atención. ¿Lo ven? Decía yo, el tema emocional, expresión emocional, importantísimo con el cuarzo limón. Bienestar emocional, importantísimo. Bloqueos emocionales, obviamente, todo lo que es la parte emocional, el cuarzo limón siempre nos va a estar ayudando. Y ahí lo presento en pantalla para complacer a esta oyente, esta seguidora del programa que quiere hablar o conocer un poco más o repetir, recapitular un poquito lo que habíamos dicho del cuarzo limón, que, repito, unido a estas 12 gemas, que son 12, nos van a ayudar para alcanzar, para mantener, para sostener y para ejercer este proyecto que tenemos planteado. A veces en el día a día, mira, perdemos el norte del proyecto, se nos olvida. Perdemos fuerza, nos desmotivamos. Entonces, estas gemas te van a dar esa fuerza necesaria para mantener tu proyecto vivo, es decir, en el día a día, las 24 horas. Porque hay cosas que nos cuesta sostener. Una de ellas es la conciencia. Una de ellas es una comprensión. A veces alcanzas una comprensión, pero Mira, fuiste al estacionamiento, sacaste del coche, se te olvidó eso que esa comprensión que te llegó. La conciencia cuesta sostenerla, la sabiduría cuesta sostenerla y por supuesto los proyectos también. Entonces, por eso es que hicimos esta investigación con tanto cariño y respeto para ustedes, porque sabemos la importancia que es no solamente tener el enfoque, la visualización, sino tener los recursos, las herramientas necesarias para sostener y alcanzar ese proyecto que, repito, es una realización cuando podemos ejercerlo, cuando podemos mantenerlo claro, tanto en la mente como en el corazón. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber trabajado en esta investigación y sobre todo ponerla al servicio. Antes de despedirnos, quiero por favor que nos hable sobre las terapias. Sí, nosotros en la página web www.constelacionesfluviales.com, ahí tenemos una serie de un portafolio de servicios muy útiles para lo que son talleres, congresos, formaciones y las sesiones individuales o grupales, porque tenemos una herramienta, tenemos varios modelos a través del agua. No solamente es la gemoterapia fluvial o las constelaciones fluviales. Tenemos también la hidrosistémica empresarial, que es para las organizaciones y que justamente es nuestro proceso de consultoría para determinar el problema que hay en cualquier empresa. Y se hace también igualmente a través de las memorias de la empresa, pero en el agua. Entonces ya es una herramienta enfocada al servicio de la consultoría, como hay otras herramientas que tenemos justamente todas que tienen que ver con el elemento agua. Por eso somos la escuela sistémica del agua. Por lo tanto, si sientes que esta información puede ser útil para ti, si sientes que esta información puede ayudarte, entonces, mira, estamos acá para eso. Es un tema más que de considerar, de pensar, de sentir. Esa es mi invitación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Les recuerdo a todos que aquí debajo en la descripción del video van a tener los enlaces de contacto de Juan Carlos para que ustedes también puedan conocer todo sobre estas gemas y utilizarlas además a su favor. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro feed, en el feed de Mindalia de Instagram, pero también en el de Juan Carlos y en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Así que anímense a verlo de nuevo, a darle like, a compartirlo, pero sobre todo que llegue a las personas que necesitan escuchar esta información tan valiosa. Juan Carlos, enormemente agradecida de haber compartido contigo este espacio. Gracias a ti, Mayluz, gracias a Migdalia y gracias, repito, una vez más, a todas las personas que se acercaron y que recibieron la información. Un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias.